Diplomado Emprender con Éxito, la radiorrevista que te lleva de una forma dinámica y divertida toda la información que necesitas para vivir mejor en el mundo de hoy y crear tu plan de vida. Sigue trabajando en tu módulo cada momento del programa para aprender más. Diplomado Emprender con Éxito, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Proyecto Puentes. Hola, joven. Hola, soy Rosita y ya empezó el Diplomado Emprender con Éxito. Este es un programa apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Proyecto Puentes. Yo soy Pablo y estamos en la semana 17 del Diplomado. Bienvenido, Pablo. ¿Estás listo para empezar? Sí, Rosita. Lo que veremos esta semana está chilero, así que empecemos ya. Sí, Pablo, pero no olvides que antes vamos a recordar lo que aprendimos la semana pasada. Uf, casi se me olvida. La semana pasada aprendiste a explicar conceptos relacionados con el empleo como empleador, empleado, salario, empleo formal e informal, empleo digno y autoempleo. También identificaste las características del empleo formal según el Código de Trabajo. Y analizaste críticamente las ofertas de trabajo tomando en cuenta los cuidados que debes tener al aplicar algunas de ellas. Ahora sí, Pablo, empecemos. Escuchemos a Luisa y la frase que nos tiene para esta semana. Esta es la frase de la semana para el Diplomado Emprender con Éxito. Recuerda que tu imagen es tu carta de presentación. Anónimo. ¿Has pensado alguna vez cómo te ven los demás? Sí, algunas veces. Lo pensé cuando empecé a trabajar en el centro de salud. Hasta nerviosa estaba. Sí, por eso debes cuidar tu imagen. Por ejemplo, cuando vas a pedir un empleo, es importante tu imagen personal porque es tu carta de presentación frente a los que te entrevistan y te desconocen. Creo que es momento de un reto. ¿Te animas? ¡Actívate y hazlo realidad! En el Diplomado de Emprender con Éxito llegó el momento de hacer. ¡Hazlo! El reto es hacer una presentación de ti mismo. Puedes grabar un video con tu celular o pedirle a alguien que te observe mientras lo haces. Esto será para analizar tu imagen personal. Sigue estos pasos. Colócate parado y viendo de frente. Realiza tu presentación en voz alta. Di tu nombre completo, edad, el lugar en donde naciste y también el lugar donde vives. Debes decir también tu ocupación, al igual que cuáles son tus habilidades y capacidades. Recuerda que debes hablar como si estuvieras dirigiéndote a otra persona. Si grabaste un video, revísalo para ver cómo lo hiciste y qué debes mejorar. Y si alguien te observó mientras lo hacías, pregúntale cómo lo hiciste, tomando en cuenta el significado que tienen los gestos en la siguiente lista. Es momento de hacer una lista. Lista para el éxito. Tocarse alguna parte de la cara o de la cabeza puede reflejar inseguridad en lo que estás diciendo o haciendo. Tocarte la nariz puede reflejar que estás mintiendo. Si mientras estás hablando, estás abriendo y cerrando tus manos, refleja ansiedad, o sea que estás intranquilo por algo. Jugar con un objeto refleja que estás un poco nervioso. Tener los brazos cruzados muestra que tu actitud está a la defensiva. Si sonríes, estás reflejando una imagen positiva. Si mientras hablas estás balanceando, puede reflejar que tienes dudas o estás tenso. Y si tu voz es muy baja o tus palabras no son tan claras, puedes reflejar que eres una persona tímida. En el Diplomado Emprender con Éxito es momento de... ¿Sabías qué? ¿Sabías que la imagen personal es el conjunto de características sobre ti mismo que demuestras a los demás? Además, está formada por dos dimensiones. Una de ellas es la apariencia. Esto es, cómo lucen las personas de forma exterior. Se define por rasgos naturales como la altura, la forma del cuerpo, el cabello, entre otros. También por el cuidado de la presentación personal, como el peinado, la limpieza y presentación de manos y uñas, o el maquillaje. La forma de vestir, el cuidado de la ropa, al igual que la posición del cuerpo, forman parte de la apariencia. La otra dimensión es la actitud, esto es más interno. se refiere a la forma de ser de cada persona. Se demuestra en la forma en la que te expresas sobre ti mismo, sobre los demás y sobre las situaciones. La forma como tratas a los demás también dice mucho de tu actitud. Si estás buscando un empleo o deseas mantener el que tienes, debes tomar en cuenta la importancia de una buena imagen personal. Algunos de nuestros amigos ya hicieron el reto y quieren compartir con nosotros sus experiencias. ¡Vamos a escucharlas! Hola amigos, saludos desde la ciudad de Las Gardenias, Coatepeque. Les comento que hice el reto y la verdad descubrí nuevas cosas de mí. Me di cuenta que miro para todos lados y que hablo muy bajito. El pelo se me viene a la cara y no sé qué decir. El ejercicio me sirvió para entender que cuando voy a una entrevista debería de hablar con la misma seguridad y confianza que cuando hablo con mis amigas. Saludos Pablo y Rosita. Saludos desde Santa Cruz del Quiché. Yo también hice el ejercicio y me di cuenta que metí las manos entre las bolsas del pantalón y que hablé demasiado. Creo que debo ser más conciso cuando hablo y pensar qué les interesa a los demás saber de mí. Adiós. Vamos con nuestra última amiga. Hola a todos. Yo también hice el ejercicio y descubrí que he mejorado mucho. En el primer módulo del diplomado hicimos un ejercicio similar con mi facilitador aquí en Chichicastenango. Ahora soy más segura al hablar y digo las cosas con confianza y muevo adecuadamente mis manos. Los insto a todos a seguir adelante. Abrazos y saludos a todos. Gracias amigos por su participación. Esperamos que ustedes también nos cuenten sus experiencias. ¿Tú transmites una buena imagen personal? Creo que sí, Rosita. Mis papás me enseñaron siempre a usar ropa formal y limpia. También trato de mostrar una buena actitud a pesar de ser un poco serio y no sonreír tanto. ¿Tú no sonríes tanto? ¡Ay, no me hagas reír, Pablo! Yo creo que la imagen personal no es solo cómo te vistes, sino también la actitud. Bueno, sí sonrío, pero para las entrevistas me pongo serio. Pasando a otro tema, hoy tenemos dos invitados que te darán algunos consejos sobre la imagen personal. Bienvenida Silvia y bienvenido Agustín. Llegó el momento del consejo del éxito. Gracias Rosita y Pablo por invitarnos. Nos encanta estar en el programa para hablarles de la importancia de la imagen personal. Listos, somos todo oídos para sus consejos. El primer consejo, sin duda, es cuidar tu apariencia. Debes mantener la higiene y un estilo adecuado. Sí, toma en cuenta ir a tu puesto de trabajo bañado para evitar malos olores. Si usas maquillaje, debe ser moderado y utilizando los colores adecuados. Las uñas deben estar limpias y arregladas, no importa si eres hombre o mujer. Cuida el color de tu ropa, procura escogerlo adecuadamente. Al momento de hablar, utiliza un lenguaje adecuado. Recuerda que no es lo mismo hablar con tus amigos que hablar con tus compañeros de trabajo. Muestra siempre respeto hacia los demás y utiliza un tono de voz moderado, no muy bajo, pero tampoco muy fuerte. Al escribir, evita las faltas de ortografía. Si tienes dudas sobre cómo se escribe una palabra, puedes consultar en la web. Si mandas un correo electrónico, un mensaje o una carta, redáctalo de manera formal. Primero un saludo, después lo que quieres comunicar y finalmente la despedida. Evita usar abreviaturas que utilizas en el chat. No realices gestos de desprecio y mantén la cabeza levantada. Por último, evita revisar constantemente tu celular o utilizar audífonos. Esto puede reflejar falta de atención en lo que estés haciendo. Gracias Silvia y Agustín por estos consejos. Estoy seguro que si los sigues, lograrás mejorar tu imagen personal. Así es. No puedes olvidar que para conseguir un empleo y mantenerte en él, debes ser una persona competente y profesional. Competente y profesional. Así es, Pablo. Esto significa ser, conocer y hacer. Rosita, ¿y esto incluye las debilidades y fortalezas? Explícame más. Exacto, Pablo. Pero escucha el siguiente ejemplo para que comprendamos mejor. Conoceremos el ser, conocer y hacer de una persona que desea trabajar en la crianza de animales. Se abre el telón y aparece una joven exitosa. Se cierra el telón. Se abre el telón y aquí empieza el radioteatro del éxito. Yo soy el ser. El primer aspecto que debes tener para ser una persona competente y profesional. Dentro de mí están los valores y actitudes que debes tener como persona. te contaré primero mis fortalezas. Honestidad, siempre colaborador y respetuoso de las reglas. Pero puedo ser tímido e inseguro a veces, esas pueden ser mis debilidades. Con permiso de El Ser, es momento de presentarme. Yo soy El Conocer. Dentro de mí están todos los conocimientos respecto al trabajo que desempeño. Puede que dentro de mis debilidades encuentres que no continúe con mis estudios, pero una de mis fortalezas es que conozco cómo alimentar y cuidar a los animales. Adiós, Conocer. Es mi turno. Soy El Hacer. Y soy el que tiene las acciones, las técnicas y las habilidades para realizar el trabajo. Fuerza física, orden y limpieza son parte importante de mis fortalezas. Para mencionar una debilidad, puede ser mi falta de experiencia en prevención y tratamiento de enfermedades en los animales. Ahora es momento de que te preguntes, ¿cuáles son tus fortalezas y debilidades? ¡Qué chilero ejemplo, Rosita! Sí, Pablo. Así puedes definir más fácil tus fortalezas y debilidades en el ser, saber y hacer. Ya estoy pensando en mis debilidades. Necesito trabajar en ellas para mejorar. Así es, Pablo. Al mejorar tus debilidades, estás más cerca de ser una persona competente y profesional y buscar un mejor empleo o mantener el empleo que ya tienes. Nunca está de más comentarles que los valores también son importantes para no solo mantenerse, sino para conseguir un empleo, pues los empleadores cada vez les dan mucha importancia. Esta es una historia de éxito. En el diplomado Emprender con Éxito. Después de conocer cuáles son tus fortalezas y debilidades, es momento de hacer un plan de mejora. Alicia te compartirá su historia. Bienvenida, Alicia, y gracias por acompañarnos. Gracias, Rosita y Pablo. Yo soy Alicia. Nací en una aldea de Chichicastenango, pero ahora vivo en Santa Cruz del Quiché. Soy la octava de 10 hermanos, la mayoría de ellos viven en Estados Unidos. Solo los más pequeños viven con mi mamá en Chichi. Mis hermanos me pagaban mis estudios, pero cuando terminé básico, pues hablé con ellos para que me siguieran ayudando. Yo quería irme a la cabecera departamental para estudiar una carrera. Al principio no querían apoyarme porque decían que solo iban a malgastar el dinero. Pero les pedí una oportunidad y me hicieron caso. Terminé mi carrera de perito contador y empecé a buscar trabajo. Empecé también a analizar mis debilidades y fortalezas dentro del área del ser. En ese momento tenía buenas ideas, pero era muy tímida para contárselas a los demás. Entonces busqué opciones para mejorar. Una de las opciones era un taller de trabajo en equipo, para perder la timidez y pedir apoyo a adultos que me guiaran. Más tarde, también encontré un taller para desarrollarme como líder. Ahora hasta soy parte del COCODE en mi comunidad. Dentro del área de saber, encontré que debía aprender otro idioma. Además del quiché, estoy aprendiendo inglés. Hay cursos de diferentes idiomas y también sitios web en internet que son gratis y puedes aprender otros idiomas. Y por último, en el área del hacer, me faltaba experiencia en algunas cosas o tareas. Para mejorar esto, se puede hacer prácticas laborales cortas, también se llaman pasantías y te ayudan a obtener más experiencia. Me decidí a no darme por vencida y también a demostrarle a mis hermanos que sí podía y de esta forma agradecerles su apoyo. Mejorar mis debilidades me ayudó a conseguir el empleo en el que estoy ahora. Trabajo en una organización no gubernamental como auxiliar de contador. Ahora estoy pensando en mejorar aún más el área del saber, estudiando en la universidad. Gracias, Alicia, por compartirnos tu historia. Ahora es tu turno. Realiza un plan de mejora de tus competencias profesionales. Sabes, Rosita, ahora que ya aprendimos sobre las fortalezas y las debilidades, es necesario realizar un currículum vitae. Y es algo que debes presentar al momento de pedir el empleo que te guste. También se le llama hoja de vida o CV. Es un documento que sirve para presentarse y presentar tu perfil profesional. Si solicitas un empleo, tu CV siempre formará parte del expediente que tengas en la empresa o el lugar al que pidas trabajo. Por cierto, ¿sabes que currículum vitae es una palabra que viene del latín y significa carrera de la vida? Elabora tu currículum. Y pide a otra persona que te tome una foto de cerca y en donde se pueda ver tu rostro, hombros y cuello. Cuando te tomes la foto, cuida que la pared que está de fondo sea de un solo color y que esté limpia. Descarga la foto en una computadora y recórtala dejando un tamaño similar al de las fotos del DPI. Esto lo puedes hacer con el programa Paint. Cuando tengas lista tu foto, puedes ir al programa Word, escoger uno de los formatos o plantillas para CV que ahí aparecen y siguiendo los pasos tendrás lista tu CV con tu información. Puedes hacerlo a mano también. Cuando lo termines, imprímelo y guárdalo también en una computadora para que puedas agregar algunos datos después. ¿Qué les parece si escuchamos la canción del programa? Hoy escucharemos una canción solicitada por nuestros amigos de San Marcos del Diplomado Emprender con Éxito, a quienes mandamos muchos saludos. Vamos con la canción Mi Raíz, grabada por la cantante guatemalteca Magda Angélica y producida por Francisco Páez. Diplomado Emprender con Éxito. Celebro mis pies que encuentran caminos bajo el cielo, y esta pasión que eleva mis pasos hacia el destino. Este fuego que me quema dentro revela secretos en el tiempo. Celebro mis pies que encuentran caminos bajo el cielo. Cada sitio que viví, cada vez que no volví, aunque lo haya caminado con dolor. Cada polvo que mordí, cada vez que me perdí, cuando el alma me llamaba a volar. Celebro mi raíz y el amor, celebro mi raíz y el dolor. Cada hilo tejido y cada latido que llevó la sangre. Encuentran caminos bajo el cielo y la libertad que me da sentido. Este fuego que me quema dentro en la oscuridad cuando no veo. Celebro mis pies que encuentran caminos bajo el cielo. Cada sitio que viví, cada vez que no volví, aunque lo haya caminado con dolor. Cada polvo que mordí, cada vez que me perdí, cuando el alma me llamaba a volar. Celebro mi raíz y el amor, celebro mi raíz y el dolor. Cada hilo tejido y cada latido que llevo en la sangre. Celebro mi raíz y el amor, celebro mi raíz y el dolor. Y sentir el viento que abre mis alas en la madrugada. A continuación, todas las ideas, todos los conocimientos, todo lo importante en el Top para el Éxito. En la semana 17 de tu módulo 6, aprendiste a explicar qué es la imagen personal y su importancia para conseguir un empleo o mantener el que ya tienes. Identificaste las características que contribuyen a una buena imagen personal. Realizaste un plan de mejora de tus competencias profesionales que te ayudarán con el empleo que te gusta. Y aprendiste a hacer tu propio currículum vitae. Yo ya empecé a hacer mi plan de mejora de competencias. Creo que hay algunas cosas que debo mejorar. Yo lo hice cuando empecé a trabajar en el centro de salud, pero creo que debo hacerlo de nuevo y ver si realmente he mejorado lo que me propuse. Pero tranquilo, Pablo, con los consejos que recibimos hoy, estoy segura que lograrás mejorar estas cosas. Sí, empezaré a trabajar en eso desde ya. Yo creo que también debo actualizar la foto que puse en mi CV. Yo te ayudo. Gracias, Pablo. No puedo creer lo rápido que se pasó el tiempo porque ya llegamos al final del programa. ¿Tan rápido? Sí, Rosita. Será hasta la próxima semana que nos escucharemos con todo lo nuevo que aún queda por aprender. No olvides que si estás en el diplomado, es importante que repases todo lo que has aprendido. Yo soy Rosita. Yo soy Pablo. Y para despedirnos, tenemos a Juan con la pregunta final. Adiós. Esto es La Pregunta del Día. Aquí termina Diplomado Emprender con Éxito. Escucha la próxima semana para seguir aprendiendo sobre cómo vivir mejor en el mundo de hoy. Diplomado Emprender con Éxito, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y de Proyecto Puentes. ¡Hasta la próxima!